El sonido diferente. With your help, tear down the walls. It's pronto, muy pronto, regresamos con Projection y lo mejor de la música. 1090 estéreo, Porteña 640 y el circuito Unión Radio presentan. Desde el cuadro sin mi imaginación, el reflejo de la herida en mi cara se ve. La tensión radiante permanece constante. Ay, con mi alma y mi puesta traga.